sociedad nos dice que la belleza externa es la clave para sentirse seguro, significativo y valioso. Como creyentes, ¿está bien enorgullecerse de la apariencia que uno tiene y tratar de cultivar una mejor estimación propia? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que la belleza es un don de Dios y que la belleza física no dura para siempre. Si usted quiere saber cómo Dios realmente valora su vida, siga nuestra sintonía en el estudio del Libro de los Salmos. Descubra por qué la belleza interna es lo que realmente importa. Hoy, en el mensaje titulado, ¿Cuánto valgo? Busque su Biblia y ábrala en el Salmo 139. Con ustedes, el maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras más de introducción, al continuar nuestra serie actual. Gracias por acompañarnos hoy en esta edición de Momento Decisivo. Hoy vamos a estudiar el Salmo 139. Continuamos nuestra consideración de algunas preguntas muy profundas. Hoy consideramos la pregunta, ¿cuánto valgo? Ahora bien, estoy seguro que usted, como este pastor radial, ha leído algunos libros sobre el tema, así como tal vez algunos artículos o ha escuchado algunas grabaciones. Fue un tema muy popular en años recientes. Parece siempre estar justo al borde de la plataforma para la conversación, pero muy a menudo el tema de la valía propia no se dirige en la dirección correcta. Tratamos de descubrirla desde adentro. Tratamos de descubrirla en los que nos rodean o en nuestro medio ambiente. Si realmente quiere entender cuánto vale usted, necesita leer este salmo y entender que su valía viene de Dios. Vamos a ver esto en estos dos días. Confío en que será un gran estímulo para usted, algo que le abra los ojos y que le libere de algunas de las trampas que el enemigo nos pone para tratar de enredarnos y empujarnos a buscar valía propia de la manera equivocada. Así que abra su Biblia en el Salmo 139. Empecemos nuestra consideración de nuestra valía propia. Sorpresa para muchos de nosotros que, por donde quiera que veamos, haya miles de personas que estén atravesando una crisis de identidad, gastando miles de dólares para ir a terapeutas y asesores tratando de encontrar quiénes son, tratando de saber por qué están aquí y tratando de descubrir si valen algo, intentando descubrir su valía personal, buscando encontrar una razón para simplemente continuar viviendo. Por supuesto, eso no debe sorprendernos porque, dada la teoría de la evolución que parece que la mayoría de personas aceptan hoy, bien, simplemente somos una diminuta brizna en un vasto universo. Somos mortales que luchan en un planeta oscuro que se encuentra en una galaxia de segunda categoría entre miles de millones de otras galaxias. Quiero decir, en realidad, ¿qué tan importantes podemos en realidad ser? ¿Así? Por ejemplo, en nuestra cultura occidental hemos cuantificado la valía de una persona sobre la base del precio que la sociedad está dispuesta a pagar por sus servicios en el campo del atletismo. Por ejemplo, si la mayoría de las veces usted puede lanzar una pelota a 150 kilómetros por hora y lo puede hacer sobre el plato, usted definitivamente puede recibir un salario muy, pero muy decente. De hecho, un contrato de muchos millones probablemente le está esperando en algún lugar. O bien, si usted es un mariscal de campo y puede lanzar una pelota con puntería a un recibidor que está corriendo y se encuentra como a 50 o 60 metros de distancia y al mismo tiempo evitar que lo medio maten los delanteros defensores del equipo contrario, usted tiene un contrato garantizado dentro de un paquete de muchos millones de dólares por varios años. O si simplemente mide más de 2 metros de estatura, pesa unos 140 kilogramos y rompe tableros cuando encesta como Shaquille O'Neal, en realidad, su vida está hecha. Como ven, No es necesariamente la valía de la persona lo que aplaudimos. Es cuánto podemos sacarle a esa persona en términos de aplausos y cuánto estamos dispuestos a pagar por él o ella. En el mundo de las corporaciones jugamos los mismos juegos. Tenemos símbolos visibles en el mundo de las corporaciones como muebles de oficina, bonificaciones y salarios. Todas estas cosas anuncian la valía de la persona. Si la persona asciende, él o ella coleccionará una serie de títulos que suenan muy importantes y será visto o vista como valioso. En las Fuerzas Armadas tenemos otra manera de hacerlo. Se llama la cadena de mando. Eso define la valía de la persona. Un individuo saluda a otro que es superior y da órdenes a los que son inferiores. Los galones y uniformes alertan a todos nuestra posición relativa y nuestra valía. Como ven, nuestra cultura está repleta de sistemas de categorías y comienzan tan temprano como el primer grado, ¿verdad? Nos comparamos los unos con los otros, hacemos juicios relativos sobre la valía de la gente, tiene que ver con las apariencias físicas y la definición de logros. Hace unos años, en una revista británica de cirugía plástica, apareció un inquietante artículo titulado El complejo de Quasimodo. En ese artículo, dos médicos informaron sobre un estudio que habían hecho sobre una encuesta extensiva a 11.000 prisioneros que habían cometido homicidios, violaciones u otro crimen serio. En su investigación descubrieron que en la población normal de adultos, el 20% de personas se habían sometido a cirugía para corregir deformaciones en la cara, como orejas prominentes, nariz mal formada, barbillas hundidas, cicatrices de espinillas, marcas de nacimiento y otras clases de deformaciones por las que algunos acuden a los cirujanos plásticos para ser reparadas. Pero de esos 11.000 presos que participaron en la encuesta, el 60% tenían esos tipos de deformaciones. Los autores del artículo, al que titularon El complejo de Quasimodo por la novela El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo, terminaron su estudio con algunas preguntas inquietantes para todos nosotros. Dijeron, a causa de sus deformidades, estos criminales habrían encontrado la hostilidad y el rechazo de parte de sus compañeros de clase en la primaria y en la secundaria. ¿Sería esta crueldad la que los haya empujado a un estado de desequilibrio emocional que al final los haya llevado a cometer sus actos criminales? El artículo sobre el complejo de Quasimodo reduce a estadísticas una verdad que nos acosa a cada uno de nosotros en algún momento u otro. Nosotros, los seres humanos, le damos un valor excesivo al cuerpo físico. En realidad, es rara la persona que puede ver más allá de la concha y reconocer el valor inherente del ser humano sin importar cómo ese ser humano esté empaquetado. Si usted, que me está oyendo, ha puesto toda su valía personal y autoestima en el paquete físico, permítame ser lo más franco que pueda ser. No importa qué tan buen paquete tenga, usted está librando una guerra perdida. ¿Alguien quiere respaldar esa afirmación? Usted va a perder. No lo puede retener para siempre. No puede seguir haciéndolo avanzar todo el tiempo. Uno de estos días va a encorvarse, su pelo va a comenzar a caerse y usted va a... Sé que es deprimente, pero es la verdad. Y como usted sabe, todos tenemos que admitirlo. Recuerdo que Bill Gaither me dijo una vez que alguien le dio este pequeño poema. Puedo vivir con mi artritis y mis dentaduras postizas me quedan bien. Puedo aguantar la vejez, pero lo que en realidad me hace falta es mi mente. Quiero decir, así son las cosas cuando uno comienza a avanzar en años. Así que, hagan lo que hagan, amigos, no pongan su valor en el paquete de afuera. Y ustedes podrán decir, Pastor Jeremiah, si eso es verdad, ¿dónde consigo mi sentido de valía personal? Como saben, nunca me ha emocionado tanto una porción de la palabra de Dios como el Salmo 139, porque en este Salmo, David escribe su experiencia de lucha y batalla con esta misma pregunta, ¿quién soy y cómo puedo saber cuánto valgo? En nuestro estudio anterior hice una declaración muy asombrosa. Dije, el hombre es hombre solo en relación a Dios. En realidad, nunca antes lo había pensado de esa manera hasta que preparé el mensaje sobre el Salmo 8, pero es verdad. Lo único que nos hace diferentes al resto del reino animal es que Dios sopló en nosotros su espíritu y nos dio su imagen. Como quiera que definamos esa imagen, es lo único que nos separa de todos los demás y de todo lo demás. Somos creados a imagen de Dios. Respondemos a Dios. Ningún otro animal responde a Dios excepto el animal parado en dos, el hombre. Eso es porque Dios ha puesto su sello en él. Si eso es verdad, no debemos estar sorprendidos de descubrir que nuestra valía como seres humanos tiene algo que ver con él. Amén. Quiero mostrarles cómo el salmista toma esta hermosa porción que tenemos frente a nosotros en 3 o 4 secciones y nos recuerda quiénes somos en lo que se refiere a Dios. Hoy quiero decirles 4 cosas. Número 1. Su autoestima viene del hecho de que Dios le conoce. Él lo conoce. Piense en la persona más importante en todo el mundo, la persona que, si él o ella entraran en este salón hoy, todos quedarían simplemente boquiabiertos. Dios es mucho más importante que ese individuo, tan más allá de esa importancia como lo pueda concebir su mente. Y sin embargo, y preste atención, Dios lo conoce. Escuche lo que escribe el salmista. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Así es como Dios lo conoce. Primero, Dios sabe lo que usted hace. En el versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Esto es una referencia a la actividad de la vida. Es una expresión del Antiguo Testamento. Habla acerca de la rutina de la vida, entrar y salir. Dios conoce sus actividades. En esencia, David está diciendo que Dios lo conocía en su vida activa y en su vida pasiva. Dios sabía lo que él hacía. En segundo lugar, Dios sabe lo que usted piensa. El salmista dice que antes de que incluso él piense sus pensamientos, Dios ya sabe lo que son. Dios conoce su vida subconsciente y por eso leemos en el Nuevo Testamento que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que usted piensa. Tercero, el salmista dice que Dios sabe a dónde va usted. Dice en el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe todo acerca de sus hábitos y las cosas de las cuales tiene necesidad. Dios sabe todo lo que está pasando en su vida. Número 4, Dios sabe lo que usted dice. El versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora bien, eso es un poco aterrador, ¿verdad? Ha dicho palabras esta semana que le harían avergonzar al saber que Dios la sabe. Quiero decir, no estoy tratando de hacer que se sienta culpable, pero esto es un pensamiento asombroso, ¿verdad? Dios sabe todo lo que uno dice. Finalmente, Dios sabe lo que usted necesita. En el versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esto es un modismo del Antiguo Testamento rico en imágenes. Dice, me has rodeado como una ciudad bajo ataque. Tú provees para mí y me cuidas aun cuando yo mismo no me dé cuenta. Él sabe su pasado. Por detrás me rodeaste. Él conoce su futuro. Por delante me rodeaste. Conoce su presente. Sobre mí pusiste tu mano. Así que, deténgase y piense por un momento, ¿qué tan importante es usted? Dios lo conoce. Él sabe lo que usted hace, lo que piensa, a dónde va, lo que dice y lo que necesita. Cuando David pensó en esto, se sintió tan abrumado que leemos en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. David dijo, hay solo una cosa que me queda por hacer. Cuando finalmente me doy cuenta, Dios, de que me conoces y de que de todos los millones de almas sobre esta tierra, tú me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, mejor de lo que cualquier otra persona me conoce, Dios, tú me conoces. Dice, es tan maravilloso que no puedo hacer nada más que postrarme ante ti y adorarte. A veces las verdades acerca de Dios son así. No hay manera de responder, no hay manera de escribir una crítica. Cuando finalmente uno la entiende, uno simplemente se postra de rodillas y dice, Dios, tú eres maravilloso. ¿Cómo puedo comprenderlo? Así que la próxima vez que se pregunte acerca de cuánto vale, si usted es un creyente en Jesucristo, puede enderezar sus hombros y decir, vamos, Dios me conoce. Él me conoce. Pero la segunda cosa que el salmista quiere que comprendamos es que Dios está cerca de usted. Él no solamente le conoce, Él está cerca de usted porque en los siguientes 6 versículos pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Muchas veces estos versículos se han usado como empuje evangelizador para ayudarnos a comprender que nunca podemos escaparnos del sabueso celestial, que Él siempre nos persigue en los corredores de la vida hasta que al final nos alcanza. Entonces, como Jonás, nunca podemos embarcarnos en algún otro barco para alejarnos de Dios. Él siempre nos va a encontrar. Y esa es la verdad. Pero también hay una aplicación positiva y maravillosa de esta porción de la palabra de Dios, porque para mí, David está hablando no tanto de un Dios que persigue, sino del Dios presente. Está diciendo que Dios está en todas partes. Él no es todo. Eso es panteísmo. Pero Dios está en todas partes. En su estilo poético, Él investiga el universo como si siguiera una lista de verificación para hallar algún lugar en donde pudiera imaginarse que Dios no pueda estar. Dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Aquí hay dos extremos, la altura de los cielos y la profundidad del Seol, el lugar en donde se vive en luz y la morada de la muerte en la oscuridad. Dios, cuando voy ahí, ahí estás tú. Sorprende a algunos, yo sé, pensar de Dios en el Seol. Permítanme recordarles, Dios estará con usted a donde quiera que usted vaya de aquí a la eternidad, ya sea como aquel a quien usted ha dedicado toda su adoración y amor, o como el pensamiento en su mente por todos los días de la eternidad, como aquel al cual usted rechazó todas las veces que tuvo la oportunidad de conocerlo. Dios estará en su mente por toda la eternidad en el cielo o en el Seol, dice el salmista. Luego añade que Dios no solamente está en las alturas y en las profundidades, sino que Él está también en el este y en el oeste. Hay una expresión curiosa en el siguiente versículo. Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Si usted estudia el hebreo, hallará que las alas de la mañana son una referencia al este, por donde sale el sol. La frase, en el extremo del mar, es una referencia al mar Mediterráneo que estaba más al oeste de Palestina. David está mirando el universo según él lo ve y dice, Dios, tú estás en el este y tú estás en el oeste, no puedo escaparme de ti, tú estás en todas partes, estás en la tierra y estás en el mar. Entonces dice,